Empezá por la señora. Nombre, por favor. Rosa, y soy del Ateneo Rodolfo Walsh. Yo soy Cecilio Salguero de La Calera y hace 2 años estoy militando en La Cámpora con la compañera diputada Gabriela Esteves. Bueno, díganme, cada uno desde su lugar, del lugar de origen, de donde vienen y de donde representan, ¿no? De lo que representan, ¿cómo han vivido esta nueva marcha en las calles de Córdoba? ¿Con qué sensación se van? Y lo que quieran compartir. Bueno, yo la he vivido con mucha angustia y también con mucha bronca por los allanamientos que hubo ayer. Y en realidad no me siento extraña tener que volver después de 40 años a gritar aparición con vida, como decía Tati Almeida. Y para mí es muy angustioso y es muy, muy estresante volver a pasar por eso. La verdad que no tengo ganas de pasar de nuevo por eso. Y me gustaría que digan de una vez por todas cómo está, dónde está Santiago Maldonado. Que digan o que tomen medidas, porque no puede ser esto. Y para mí esto no es una democracia, es una dictadura. Así como ellos tienen el tupé de decir que Maduro tiene una dictadura en Venezuela, estos son la dictadura. El otro es un gobierno que se respeta, pero esto no se respeta porque no se respeta. Y tengo mucha indignación, mucha. Yo voy a cumplir este mes de septiembre 73 años. Soy sobreviviente de La Perla, La Ribera. Estuve 7 años prisionero político de Videla, Martínez de Hoz, Menéndez, Primatesta. Y he vivido estas 48 horas con mucha ansiedad, con mucha depresión, porque no quiero que la juventud pase por lo que nosotros pasamos en la época de Videla. Y yo creo en los derechos humanos, que es la bandera que nos unifica a todos. Cada uno piensa lo que quiere, pero en una cosa estamos todos unidos, que son los derechos humanos. Entonces, esta movilización de 80.000 personas, la mayoría jóvenes, me llena de esperanza y ojalá Córdoba recupere su memoria y no siga votando gobiernos conservadores que nos van a violar los derechos humanos y nos van a llenar de miseria y de hambre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y sigan luchando por una comunicación independiente y luchemos para que la vuelva la ley de medios. Que estos infelices la sacaron de un plumazo. ¿De qué radio son?